Tus ojazos me lastiman, tus ojazos me lastiman, cuando me miran muy serios. Porque así me están diciendo, porque así me están diciendo, ya no son tuyos mis besos. Tus ojazos me lastiman, tus ojazos me lastiman, cuando me miran muy serios. Porque así me van diciendo, porque así me van diciendo, mi amor se fue con el viento. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy sufriendo, sin tu amor yo estoy muriendo. Tener tu boca tan cerca y no sentir ya tu aliento. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy sufriendo, sin tu amor yo estoy muriendo. Tenerte tan cerca mío y sin embargo te tengo lejos. Tener tu boca tan cerca y no sentir ya tu aliento. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy sufriendo, sin tu amor me estoy muriendo. Tenerte tan cerca mío y sin embargo te tengo lejos.